pues estamos en la recta final de nuestra conversación y José Carlos, dos preguntas más. De no resultar electo gobernador, ¿qué viene para José Carlos Borbolla después de estos comicios? Como les digo en todos los foros, en el remoto caso que yo no resulte electo gobernador y viendo con en este momento no muy alta, debido a todos los problemas que hemos tenido en mi partido, no muy alta la probabilidad de lograrlo, pero sigo en la lucha y ya hoy estoy muy contento porque arranqué con un 6% de la preferencia electoral. ¿Qué continúa para mí? Bueno, seguir trabajando en mi partido. Yo estoy mucho en el ala empresarial de mi partido, he trabajado los últimos 10 años en esta ala, continuar ahora en estas propuestas que he manifestado. Querétaro para los queretanos, vamos a tener un fideicomiso para trabajar en Querétaro para los queretanos y vamos a continuar trabajando con nuestros legisladores estatales y federales, cuidando que todo lo que se prometió del que quede en el gobierno lo cumpla, porque es en beneficio de los queretanos y que no le quede en promesa de campaña a ningún candidato. Y por último, José Carlos, de ser electo gobernador, ¿regresarías con nosotros a la cabina ciudadana algún día a platicar? No, primero van ustedes conmigo al fiestón de la democracia que voy a hacer en Plaza de Armas. Sí, primero vamos a hacer una gran fiesta, una fiesta muy alegre. Y lo segundo que haríamos, por supuesto, un compromiso. Hecho pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.